You're just... Hey, bienvenido o bienvenida a este rincón, a tu rincón del jazz. Esta música como el jazz o el blues, que sirve para expulsar el dolor. Es una música contra el miedo. Una música para pedir auxilio. Una música para sonreír. O una música también para amar. También puedes usar esta música para leer, por ejemplo. Porque tocar música es como hablar. Y un concierto es como un libro. Cada pieza es el capítulo de una historia que se está contando. Algunos y algunas jazzistas escribieron con su música un relato que desde sus primeras notas se pueden entremezclar con la narración de lo que estás leyendo. Y como la novela de Lanner, que era considerado por algunos críticos como uno de los mejores escritores de relatos breves de Estados Unidos, las notas del jazz envolvían la librería de diversión y despreocupación, a la vez que dejaban, como el auténtico jazz de Nueva Orleans, ese pozo melancólico con sus tonos oscuros que poco tienen que ver con la superficial frivolidad y la luminosidad de la gran manzana. Así que hagas lo que hagas mientras escuchas este programa, tanto si es leer un libro, como estudiar, trabajar, pasear o las tareas domésticas, deja que la música acompañe lo que estás haciendo y así podré acompañarte yo también. Tanto si estás en tu casa o como si estás aquí en el local, quiero que te dejes llevar por esta música. Venga, comenzamos. En 1932, Lou Armstrong realizó su primera gira por Europa. Los éxitos se fueron sucediendo y no faltaron quienes desconfiaban de su virtuosismo con la trompeta. En cierta ocasión, unas cuantas personas exigieron examinar a fondo su trompeta para comprobar si había o no algún truco. Obviamente, no había truco. Esto es On the Sunny Side of the Street, música compuesta por Jimmy McHugh con letra de Dorothy Fields. Crossed over, yes. If I never have a cent left, I'll be rich as Rockefeller, yes. Gold is at my feet, iron is in his eyes, and get your coat, grab your hat, leave your worries, oh, don't stand. Just direct your feet. Oh, the sun is high, love the street bubbles as a yarn. Can't you hear that bit of pat? Oh, the happy tune is your stars. Life can be so sweet. Oh, the sun is high, love the street. I used to walk in the shade. Yes, with those blues on parade. Now, mama, now I'm not afraid, baby. But the blues don't be this, but that's Baba, yes. And if I never ever sin, I'll be rich as Rockefeller, baby. With rollers at my feet. And certainly sight of sheep. Escuchando El Rincón del Jazz. El guitarrista Tal Farlow se inició en el jazz fascinado por la figura y la forma de tocar del gran Charlie Christian. Su carrera profesional la inició en 1948, cuando se incorporó a la banda de Marjorie Hyams, y desde entonces hasta el final de su vida fue considerado uno de los mejores guitarristas de la historia del jazz. Entre 1949 y 1953 formó parte del trío de Red Norvo. Cuando se despidió de Norvo, estuvo durante 6 meses con la orquesta de Artie Shaw. Poseedor de una técnica irreprochable, una alucinante velocidad en sus dedos y sobre todo un fraseo imparable y rebosante de swing, Tar Farlow es un guitarrista desconocido para el gran público. Oscurecido por la larga sombra de Charlie Christian, Django Reinhardt y sobre todo Wes Montgomery, Tal Farlow es una de las figuras del jazz que es necesario redescubrir para disfrute de una música absolutamente maravillosa. Estás escuchando El Rincón del Jazz. Esto es The Sky is Crying, de Gary B.B. Coleman. La canción es un fantástico estándar de blues escrito originalmente por el rey de la guitarra slide, Elmore James, que lanzó por primera vez en 1960. Llamada una de las composiciones más duraderas, se convirtió en un éxito de las listas de Rhythm and Blues y ha sido interpretada y grabada por numerosos artistas. La canción es un blues de 12 compases de ritmo lento. La letra improvisada fue inspirada en un aguacero de Chicago durante la sesión de grabación. Thank you. En el año 1944, el productor Norman Granz hizo recrear en una película una jam session. Y para ello se rodeó de una selecta selección de músicos de jazz. Y en una de esas sesiones aparece Lester Young, Illinois Jacket y Barney Kessel, entre otros. Este corto, Jammin' the Blues, de 1944, no tiene desperdicio, no solo por los musicazos que intervienen, sino también por la originalidad de su realización. Thank you. Estás escuchando El Rincón del Jazz. Y hasta aquí el programa de hoy. You're just too marvelous. Memorizar, estudiar, aprender y desarrollar conceptos supone un esfuerzo para nuestro cerebro. Eso lo sabemos. Por eso, suponiendo que el lado derecho es el que procesa la música, pero también es responsable de la capacidad espacial y el reconocimiento facial, será el que nos ayude a interpretar conceptos, a ser más creativos y a analizar contextos. ¿Y por qué digo esto? Porque antaño, los estudios basados en la demostración de los beneficios del sonido para el estudio se centraban en la música clásica. Sea como fuere, los resultados incidían en que tenía mayor incidencia en el lado derecho, es decir, ayudaba en gran medida al proceso creativo y al planeamiento lógico. Pero eso está ya en desuso, porque hoy en día cada vez más estudios desmienten que las estructuras cerebrales basadas en ambos hemisferios estén tan diferenciadas. De hecho, ambos funcionarían de forma conjunta, por lo que la música apoyaría los dos lados, desde un punto central para mejorar la conexión neuronal. Es decir, sea como fuere, prácticamente todos los estudios actuales demuestran que la música influye en el estado emocional del individuo, por lo que el funcionamiento cerebral es afectado. Y en este sentido, yo, como humilde presentador del Rincón del Jazz, tengo que añadir que efectivamente es positiva para asimilar conocimiento. Quien no ha estudiado con música de fondo, ya sea clásica o de jazz. Usar música para concentrarse es una gran idea, por una sencilla razón. Activa la actividad de la hormona llamada dopamina, que es la que ayuda en las conexiones sinápticas, donde se produce el aprendizaje, vaya. Allí se produce también la asimilación de los conocimientos y la memorización. ¿Y tú qué? ¿Te has quedado con la tecla? ¿Usas la música para estudiar, para hacer tareas de la casa, para trabajar, para hacer deporte? Pues escucha siempre El Rincón del Jazz, es fácil. Y además, Además, escúchalo sin preocupaciones, porque yo, ya sabes, que siempre cierro al salir. Hasta la semana que viene.